Por los caminos de Puente Alto, un trabajo realizado por nuestro querido amigo Edison Carreño Ulloa. Por los caminos de Puente Alto, el molino de Puente Alto, la familia Butler. Johann Butler Etzmann nació en 1842 en Alemania y se traslada desde su lugar de nacimiento a Hannover en 1870. De él descienden los Butler en Chile. Hizo un acuerdo con su hermano Gottlieb para que uno de ellos, si se moría, el otro sería a cargo de la familia. Como falleció en Alemania, Teófilo cumplió con su parte del acuerdo y trajo a sus sobrinos a Chile: Federico, Germán, Lina, Teresa, Bernardo, Wilhelm y Augusta. Se casó, probablemente en Hannover, con Augusta Dickmann. Tuvieron varios hijos, entre ellos Federico el Gordo. Butler Dickmann, que nació en 1872. Su apellido materno en alemán significa hombre gordo. Era robusto. Llegó a la casa del tío Teófilo, quien llegó a Lota en 1870-1875, contratado como técnico vidriero en una fábrica de botellas de la compañía carbonífera de Lota. Allí conoció a su futura esposa. Una vez casado, se trasladó a Lota, de Lota a Rocalhue, en el Alto Biobío, a tierras que se entregaban a colonizadores. Allí construyó un molino impulsado por aguas del estero Lirquén, que en ese sector tiene un gran desnivel con el río Biobío y que no está muy lejos. Tuvo mucho éxito con el molino y trajo como ayudante a su sobrino Federico, hijo de Johann, cuando este tenía unos 22 años. Al morir su tío, se queda con el molino, ya casado con dos hijos mayores. Se casó en Lautaro 1894 con Enriqueta Schoffeldel Moreno, nacida en 1871, hija de Enrique Schoffeldel von Foster y Carmen Moreno Canales. Y luego viaja a nuestro querido Puente Alto, donde se instala con el molino aproximadamente en 1910. Con el excedente de energía eléctrica de su molino, comenzó a distribuirlo a los vecinos de su calle. El año de 1916 crea la empresa eléctrica de Puente Alto, año que ya pertenecía a la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile. Luego, en 1921, obtienen una concesión del gobierno y crea la Tracción Eléctrica de Puente Alto, empresa que luego administra su hijo Arturo Butler, después su nieto Carlos Butler, hoy Empresa Eléctrica de Puente Alto Limitada, EPA, que tiene origen en estos descendientes alemanes. Es una empresa concesionaria de servicio público de distribución de electricidad de la región metropolitana que abastece a la comuna de Puente Alto. Esta familia, cuando se dedicaba a la distribución de electricidad, arrienda el molino a don Luis Hugo, Hugo apellido. También arrienda una de sus bodegas al sindicato papelero y lo usa como sala de teatro en el año 1932. Ya en el año 1940, el molino fue adquirido por la sociedad Castaños Hermanos, la cual construye un enorme edificio de 4 pisos en la calle Balmaceda, dotado de modernas maquinarias que permitió la producción de miles de quintales de harina que cada día son la base del pan que se consume en la capital y aquí también en Puente Alto. Un poco de historia nuestra, de todos, por los caminos de Puente Alto, un aporte de un gran amigo, Edison Carreño Ulloa. Rescatando lo nuestro aquí en Radio Puente Alto, la historia del molino.